José Antonio Nas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Oye, bueno, el hecho de que tú seas un habitual de la casa nos resta, porque en mi caso es la primera vez que compartimos micrófono, ¿no? En este programa, sí. En este programa, en este, por cierto, eso es correcto, porque eres longevo ya, ¿no? En la edición del Domingos Laico, ¿no? Creo que vamos por el 95. Ah, chiquillo, Va batiendo récord aquí el señor. Bueno, pues hoy José Antonio nos acompaña en calidad de presidente del colectivo Europa Laica. Andalucía, de momento. De Andalucía. De Andalucía. ¿Y de dónde se cayó Europa? Pues que forma parte de Europa Laica. Vale. Europa Laica tiene territorio y dentro de eso, pues... Bueno, pues entonces nos quedamos de momento con Andalucía y, bueno, lo iremos negociando, ¿no? De momento estamos... Lo iremos negociando, ¿no? Bueno, sí. Pues de cualquier manera no es poco, ¿no? Entiendo que sobre todo en Andalucía. Ahí hay que estar, hay que estar, ¿no? Para coordinar y para estar al tanto, ¿no? Bueno, pues a nadie se nos escapa que estamos en este momento en el que todo el mundo rinde cuentas con Hacienda. Bueno, el momento en el que es el momento más equitativo, si cabe, ¿no? Donde debería de serlo, ¿no? Vamos a ser bien intencionados, ¿no? Es el momento en el que se equilibran las cuentas, de que el que más tenga más pague y el que menos tenga pues contribuya con menos, ¿no? O al menos nos gusta pensar que es un buen principio, ¿no? El que nos rigiéramos con esa es la teoría, con esa máxima, ¿no? Bien, en la declaración de la renta, una pregunta, José Antonio. ¿Siempre ha existido en la declaración de la renta esa casilla 105-106 donde se marca que yo quiera o no quiera contribuir con mi porcentaje alícuoto al mantenimiento de la obra de la Iglesia Católica? Eso viene a partir de los acuerdos con la Santa Sede, en que hay un compromiso, bueno, son unos acuerdos leoninos para el Estado, donde todos son beneficios para la Iglesia Católica. Esa es la del 79, ¿no? La del 79, y a partir de ahí, bueno, se va planteando, de hecho, pero en un principio ya recordaremos que era un 0,5% lo que se podía detraer de lo general para darlo a la Iglesia Católica, y no había otros fines. ¿Y ahora cuánto es? Otros fines sociales se pusieron precisamente cuando se planteaba que no tenía sentido lo de la crucecita para la Iglesia Católica. Entonces dijeron, bueno, esto u otros fines sociales. Y después, en la época de Zapatero, se llegó, cuando la Unión Europea obliga a que todo el mundo tiene que pagar el IVA, porque la Iglesia no pagaba IVA tampoco, en el momento ese creo que fue en 2006, se plantea que tiene que pagar el IVA, y a partir de ahí, en vez de un 0,5, pues para suplir lo posible que se podía dejar de ahorrar por ahí, pues le ponen el 0,7. Es decir, que desde entonces, pues cada crucecita que se pone ahí detrae un 0,7% del dinero de todo el mundo, del dinero que tenemos para todos los servicios sociales y para todo, para que vaya a una entidad como la Iglesia Católica, que, bueno... Ahí no había que negociar nada. Yo me acuerdo cuando aquellas manifestaciones tan singulares de por el 0,7% para la cooperación al desarrollo, ¿no? Sí, pero ese 0,7% es de las administraciones. Sí, sí, bueno. Que es distinto. Sí, no, pero es que vamos, no, que... No, no digo para no confundirse. Que unos negociaron en el despacho y se llevaron el 0,5 y luego el 0,7, y otros que ni negociaron ni dejaron de negociar porque se quedaron... Porque además quizás lo que más confunde con esto de los fines sociales, hay que tener mucho cuidado, porque cuando se dice, hombre, está bien que tú digas que se dedique un dinero a los fines sociales. Primero, ¿quién eres tú a título individual para decidir quién tiene que llevarse el dinero de los impuestos? ¿A qué se tiene que dedicar? Se podría plantear que se hiciera una encuesta a qué se tiene que dedicar. Pero tú no puedes decidir que con el dinero que no es tuyo, que esa es una de las cuestiones que yo creo que ya sigue, ya generalmente yo creo que la mayoría de la gente ya lo entiende. Pero antes se decía, bueno, si es de mi dinero, yo puedo decir que vaya aquí o a quien quiera. Perdona, no es tu dinero. Si estuviera en Alemania sí sería tu dinero. Es decir, en Alemania, si tú quieres pagar, si tú perteneces a una iglesia o a un sindicato, tú pagas, además de tu cuota, tú pagas X dinero, un porcentaje, para tu iglesia o para tu sindicato. Pero aquí no. Aquí tú, cuando haces las cuentas, te corresponde pagar tanto. Y de ese tanto, ahora tú dices si pones una X aquí para que te traigan y vaya a la Iglesia Católica o a los fines sociales. Que, por cierto, los fines sociales, en la mayoría de los casos, no se sabe a qué ONG se dan. Y casualmente, cuando luego aparecen, el 60% de las ONG a las que se adjudica esa parte, ese otro 0,7% que se puede marcar en la otra casilla de fines sociales, va también a ONG y a asociaciones relacionadas con la Iglesia Católica. O sea, se lleva el 0,7 completo de los que lo pongan, más la parte correspondiente mayor de la otra que va a fines sociales. Madre mía, o sea, es un pequeño truco, ¿no? Esto es gana o no, o sea, gana, siempre gana, ¿no? Claro, y además no tiene ningún sentido. Yo he escrito ahora recientemente un artículo que se ha publicado en algunos medios en el que dice, por tanto, porque hay una campaña que todos habremos visto, muy intensa, se gastan 5 millones de euros, 5 millones de euros. ¿5 millones de euros? Sí, en hacer una campaña para que la gente marque la X de su casilla, marque la casilla. Y en eso pues hay una serie de razonamientos y que se llama por tantos, la campaña que hacen, por sí, tantos. Sí, sí, lo que yo escribía era, por tanto, no marques. Es decir, porque todas las argumentaciones que se plantean son completamente falsas y además bochornosa. Cuando tú decías antes que lo de la X suponía, antes se veía en las películas porque era obsceno, uh-huh. Es que es obsceno dar dinero de todos a una de las corporaciones económicamente y patrimonialmente más importantes de este país y quizás con respecto a otros países sin parangón. Sí. Es decir, esto es un Robin Hood a la inversa. Es decir, le quitamos dinero a los pobres que tendría que dedicarse a hospitales, a educación, a todo ese tipo de cosas, para dárselo a uno de los imperios más grandes. Afortunadamente, solamente, ya es mucho, pero hay un 30% ahora mismo de personas que todavía siguen poniendo marcando la casilla. Entonces, Andalucía Laica lo que reivindica es que desaparezca, claro. Que desapareciera esa casilla, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido, ni existe en ningún otro país del mundo. Es algo. Eso te iba a decir, es una singularidad. Asociada a los acuerdos que España, en un momento especialmente delicado, que era el año 79, tenemos que retrotraernos a un momento de interinidad, ¿no? Bueno, veníamos de un concordato del 50 y no sé cuánto, del 53, o sea que bueno, en fin. No, y lo que se hizo es copiar y quitarlo de concordato, porque sonaba eso muy mal, y poner acuerdo. Pero en realidad eso es preconstitucional. Estamos hablando de que la Constitución se aprueba en diciembre del 78, y en enero del 79 se firman esos acuerdos. Pero está hecho de antes. Estaba claro que estaba. Es preconstitucional y era claramente plantea así. De todas maneras, en esos acuerdos se dice que en unos cuantos años, en un tiempo breve, la Iglesia se compromete a autofinanciarse. Han pasado casi 50 años. 45. Bueno, o sea que la brevedad depende de con qué se relacione, ¿no? Una iglesia que lleva más de 2.000 años andando, 50 años, que eso es nada. Eso es nada. Bueno, más allá de la sorna, la realidad es que ahora mismo nos afronta. O sea, yo me siento delante de la pantalla del ordenador, estoy rellenando mi declaración de la renta y se me plantea que tengo la opción de poder marcar lo de la Iglesia Católica o otros fines sociales. O los dos. O puedo marcar los dos. Con lo cual detrás es doble. Pero yo tengo la capacidad de poder hacer esa detracción por dos, en dos ocasiones, en dos momentos distintos. No, en el mismo momento. En el mismo momento, pero doblemente, dos cantidades distintas. Dos cantidades, una cantidad de 0,7 para una cosa y otra 0,7 por el otro lado. ¿Onda? Eso no, y hay quien plantea, dice, bueno, ¿y por qué no se ponen también casillas para la ciencia y para no sé qué? Sí, vamos a poner todos casillas. Podemos poner casillas para el Real Madrid, los que son del Madrid, para el Barça, los que sean del Barça. Quiero decir, ¿esto es un gobierno o un Estado que tiene que organizar los impuestos para servir a la población en todos los servicios, etcétera? Pues, ¿y hay posibilidad de no marcar ninguna de las dos? Claro, hay posibilidad si insiste, porque esa es una cosa curiosa. Hay una lo primero que te dice la campaña de la Conferencia Episcopal es que es muy fácil, dice la primera cosa, es muy fácil. Claro, es muy fácil poner una X, es muy fácil. Pero lo que es difícil es no ponerla, porque si no eres espabilado, cuando terminas de rellenar todo, te salta una alarma que no has puesto ninguna X, no has marcado, y parece como que es obligatorio marcarla. Como que no la has hecho bien, claro. Claro, claro. Sin embargo, bueno, eso lo denunció Europa Laica hace ya unos cuantos de años a Hacienda y diciéndole, bueno, es que antes había tres casillas. Ponía y la Iglesia Católica, fines sociales, ninguna de las dos. Ajá. Pues bueno, quitaron lo de ninguna de las dos, con lo cual mucha gente entiende que es que tiene que marcar obligatoriamente alguna de esas dos. ¿Y eso no habéis logrado entrar en conversación ni siquiera? Sí, sí, sí, sí, se entró en conversación. No, eso no tiene mayor importancia, eso. Porque al final, si no la pones, pues nada, se termina haciendo la declaración. Hombre, si yo me pongo delante de la pantalla del ordenador, con el coraje que a mí me da ponerme con la declaración de la renta, si después de rellenarlo todo, te dice, me salta una alarma y me dice, y le falta nada más que sacar una sirena, ¿eh? Con el coraje que a mí me da, eso ya terminan marcando lo que sea. Ya, hombre, déjame en paz, ¿no? Sí, es, sí. Un poco. Bueno, aparte hay que decir que eso sí lo haces tú, pero si tienes algún asesor o alguna tal, en los 5 millones que tienen de campaña que dedican a informar y para que se marquen las casillas, tienen una campaña específica para los técnicos especialistas y que se dedican a hacer las declaraciones. Ah, o sea que entonces a ellos les mandan una campaña especial para que... Le mandan una campaña, quiere decir que le mandan alguna información, ¿no? Que no es que le manden ninguna prebenda, ¿no? Información. Eso es maldad, eso ha sido una pequeña maldad, pero vamos, sin maldad ninguna, ¿eh? Bueno, lo que es maldad es toda la argumentación que dan. No sé si tú lo has leído eso. Cuando dice, ¿por qué? Por tantos. Y te dice, bueno, aparte la publicidad sí es que se ve en los autobuses, por todas partes, las fotos de una casa de inmigrantes, una de una mujer acogida, todo eso, que se supone que es a lo que dedican ese dinero. Se supone que es a lo que dedican ese dinero. Cuando hacen el informe, nosotros de Europa Laica todos los años plantea un análisis del informe que hay de... ¿Cuánto recauda la Iglesia por la vida de la X? Este año ha sido por 350 millones de euros en la anterior. La del 22, que se hizo el 23, sí, el 23, ¿no? 350 millones. Claro, si pues de esos 350 millones, 6 millones dedicaba a Cáritas. 6 millones de 350 dedicaba a Cáritas. Es decir, ni el 2% de lo que supone lo que se recibe, pues todo lo demás son donaciones, subvenciones, etcétera, todo lo que hay, y ellos no ponen nada más que el 2%. El 75% de ese dinero es solo para mantener el clero y los obispos y la conferencia episcopal. Y tienen un 7% de reservas, es decir, con ese dinero están haciendo después pues inversiones, etcétera, porque son los 20 o 30 millones que cada año tienen de remanente para ¿De todo verdad eso. Que eso es así? Eso es exactamente así. Pero palabrita de Niño Jesús, que eso de verdad que... Palabrita de Niño Jesús está explicado con todo. Está explicado aquí clarísimamente en el folleto que repartimos. Bueno, pues tenemos derecho a saber... Tenemos derecho a saber, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero que tenemos derecho a saber. Y, hombre, la demagogia está muy fea, ¿eh? Yo creo que eso será hasta un pecadillo, ¿no? No sé si hombre, será... Hombre, yo creo que pecado y gordo. Sí. Hombre, con respecto a la doctrina de Cristo, eso de robar, José Antonio, y eso de no todo estaremos eso, pecando tú y yo ahora mismo, ¿no? Yo creo que no. No, yo no. Creo que deben de pecar los que plantean estas cosas y todo se lo llevan, aparte de llevarse los 12.300 millones al año que reciben del Estado, por 6.000 por la educación, 3.000 para tener hospitales, y todo eso lo ponen encima como obra social. O sea, tú te estás forrando con dinero de todos y estás haciendo caridad tuya, particular, con el dinero de todo el mundo, y encima... Eso es lo que pones como ejemplo para que te den más. Bueno, pues aquí queda claro la argumentación de por qué desde Europa Laica se postula porque no marques la casilla ni la de contribución a la Iglesia Católica ni de otros fines. Y bueno. La de otros fines, sobre todo, yo insisto, ¿eh? Porque es que ahí es donde... O sea, vosotros lo que declaráis es que no se marque ninguna. No se marque ninguna mientras desaparece, porque es que no... Vale. Pero digo lo de... Porque yo insisto en lo de los fines sociales, porque muchas personas que son muy solidarias, muchas personas solidarias que le dicen, hombre, yo ¿por qué no voy a ayudar a los fines sociales, las organizaciones no gubernamentales? Yo soy una persona solidaria y tal. Claro. No, si tú eres una persona solidaria, tienes que exigir al gobierno que haga justicia social y no pagar caridad de quien sea, que además no sabes quién va a ser. Sí, pues, en este caso hablamos de la Iglesia Católica, porque es la que tiene el acuerdo, pero lo mismo, igual de mal estaría, claro, si fuera cualquiera, la otra, ¿no? O otro ente o organización. Entonces, sí, el tema es ese, y sobre todo hay una cuestión que es con lo que yo termino siempre. Si de verdad somos solidarios, tenemos que querer la justicia social y desde luego no podemos marcar casillas para nadie. Esa es la solidaridad verdadera y la que sirve para todo el mundo. Pero lo demás... Bueno, pues no parece... En fin, parece razonable. Bueno, pues José Antonio, gracias, porque además me parece que es muy importante que tengamos conocimiento de para quién y del cómo, ¿no? Del cómo se está haciendo esto, porque simplemente con marcar una cruz parece como que es que hacemos algo que está bien, sin calibrar en realidad si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Y dónde está el bien? Que es muy importante, ¿no? Sobre todo, hombre, que no haya una inducción a un error, que si tú ya consentidamente, una vez que tú tengas esta información, quieres hacerlo, libre eres para ello, ¿no? Sí, pero ojo, no eres libre. Es que esa es otra de las argumentaciones que se da. La libertad, perdona, tú no eres libre de lo que le debes a todo el mundo. Tú serías libre con tu dinero. No sé si... Es que eso es otra cosa que tiene que quedar claro. Bueno, pero ese es un argumento que le dedicaremos otro tiempo más extenso, porque tiene laminadas, tiene... Yo le veo ahí, le veo aristas de comprensión, no de realidad, ¿no? Que claro, seguramente que la tendrá, ¿no? Pero para que nuestros oyentes y nuestras oyentes entiendan, yo me quedo, si cabe, con la explicación de los contenidos, ¿no? De lo que nos has explicado, que me parece que eso tiene ya suficiente enjundia como para que a partir de ahí cada cual que piense qué es lo que quiere hacer. De todas maneras, para quien quiera tener más conocimiento, en laicismo.org puede ver el análisis del informe de en qué se gasta el dinero que se aparece con la X, que es muy completo y está muy bien hecho, y también las argumentaciones de por qué no. mucho más detallada. José Antonio Ena, presidente de Andalucía Laica. Gracias, compañero, por tus explicaciones que nos han dado un poquito más de luz sobre el asunto.